Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, que va a estar acompañándote durante la próxima hora en este espacio dedicado al folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo. Ya sabes, esto es Paradiso Folk. Y hoy abrimos esta edición de Paradiso Folk con la música desde Extremadura de Acetre y su último trabajo titulado Dehesario. de Esario, el recién editado nuevo álbum de los extremeños Acetre, séptimo disco ya en su carrera que comenzó en 1976, aunque publicaron su primer disco en el año 85, Extremadura en la frontera. Sonidos tradicionales al estilo de sus dos anteriores discos, Canto de Gamusinos y Barrumto, Acetre nos presentan ahora, en este año 2007, un trabajo inspirado en la dehesa extremeña. Acabamos de escuchar Mae Bruxa, un tema tradicional de la localidad cacereña de Cedillo, cantado en un dialecto del portugués que aún se sigue hablando allí. Y este es otro excelente tema que podemos encontrar en De Esario, Amores Corridiños, una composición musical de José Tomás Sousa para una letra tradicional donde la guitarra portuguesa corre a cargo de Manuel Méndez. La música desde las tierras extremeñas de Olivenza, Acetre, sin duda una de las formaciones dedicadas a la recuperación y reelaboración de temas tradicionales más importantes de nuestra geografía española. 7 discos avalan la trayectoria de este fenomenal grupo, que en el primer mes de venta de este último trabajo han agotado la primera edición y se ha lanzado ya una segunda. Otro de los excelentes temas que podemos encontrar en De Esario es este que suena ya, Arandillo, un ancestral canto de matanza recogido en Fuente del Maestre, Badajoz. La zanfona que escuchamos es la de Germán Díaz. Thank you. Pues continuamos hoy aquí en esta edición de Paradiso Folk con la música de Acetre. Ahora vamos a recordar dos temas de anteriores discos, Alborada de Harran Plas, incluido en Canto de Gamusinos, el álbum publicado en 1999, y a continuación escuchamos una magnífica recreación de un tema tradicional recogido en Zarzacapilla, Badajoz. Se trata de unas coplas ordinarias interpretadas por los auroros del lugar. Este tema está incluido en el disco publicado en 2003 llamado Barrunto.

La primera edición de este último trabajo de Sario se acompaña de un DVD con el vídeo de una canción llamada Olivenza y que no está incluida en el CD, basada en el tema Paso Doble de Olivenza, original de Teófilo Borrallo. Pues con este tema vamos a llegar a la mitad de nuestro programa de hoy y que hemos dedicado a la música de Acetre y su último trabajo titulado De Sario. Además comentar que el disco se presenta con unas muy buenas ilustraciones, tanto la caja como el libreto interior a cargo de César Cintas. Sin duda un excelente trabajo que merece la pena tener en nuestra discografía. Nos quedamos con este tema titulado Olivenza, interpretado por Acetre. Te quiero y me gustas tanto. territorio hispano, ciudad más linda que es mi Olivenza. Pues ahí quedaba la música de Acetre. Y ahora, en Paradiso Folk, continuamos con otros aires. Esto que suena así de bien es la música de una nueva formación. Desde Lugo nos ha llegado hasta la redacción de Paradiso Folk una maqueta con 4 temas. Ellos son Gaita de Pedra. Pues esta es la música de Gaita de Pedra. Desde Lugo, esta joven formación desarrolla en su repertorio temas de composición propia, basados en ritmos tradicionales gallegos, irlandeses o incluso del este de Europa. También recrean temas tradicionales. Ellos son José Varela, violín y zanfona, Luis Rodil, a la flauta travesera y gaita gallega, Xavi Fernández, a la guitarra y el bozouki, Pablo Condo en las percusiones y la voz y pandereta es de Lourdes Armesto. Todos ellos pertenecen a otras formaciones del panorama folk gallego y asturiano. Hemos escuchado un tema compuesto por dos piezas, una tradicional titulada Pito Fora y la otra una composición de José Varela, Raíces. Vamos a escuchar otro de los temas que aparecen en esta maqueta de gaita de pedra. En esta ocasión se trata de una composición instrumental también de José Varela y que está inspirada en ritmos del este de Europa, jarasho. Thank you. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Town where I did dwell, the fisher's girl, I loved her well. I courted her for many days. She stole from me my heart away. Herself down. She sits upon a stranger's knee and tells him what she wouldn't tell me. The reason is, I'll tell you why, because he's got more gold than I. But gold will melt and silver fly. In times of need, he'll be as poor as I. A letter, wrote it long. On every line I dropped a tear. At every verse cried, Sarah song. I wrote a letter, wrote it long. On every line I dropped a tear. At every verse cried, Sarah dear. I wish in vain. I wish she was a maid again, she'll never be, till apples grow on an orange tree. Seguro que has reconocido este tema, se trata de Lau, desde Escocia. Un disco aparecido este año y que venimos escuchando aquí en Paradiso Folk. Sin duda uno de los mejores que este año han aparecido en las Islas Británicas. Lau es un trío compuesto por excepcionales músicos. Chris Drever, guitarra y voces, pertenece a la banda de Kate Rusby y a la formación Sessions A9. Otro de los componentes de Lau es el violinista Aidan O'Rourke, también colaborador en un gran número de discos con otros artistas. El acordeonista Martin Green es el otro miembro de Lau, también colaborador con gentes como Salsa Céltica o Karin Paul Ward. Ahora nos quedamos con otro de los temas que componen este disco de Lau, Shouter Creek. Pues con la música de Ali Bain y Phil Cunningham, que están estos días por nuestro país de gira, vamos a despedir esta edición de Paradiso Folk. Como siempre, ha sido un placer compartir esta hora de músicas contigo, y si lo deseas, nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que pases una feliz semana.